El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Infórmate, aprende, concientízate. Especial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Hoy es martes, 9 de junio. Yo soy Andrés Oñate y les voy a estar acompañando en los próximos minutos. Esperamos que tengan a bien escucharnos un poco sobre el tema de hoy, que bueno, es está relacionado mucho con ciertas prácticas y ciertas conductas sexuales, pero tiene una conexión muy importante con todo lo que podemos desarrollar a través de nuestros sentidos y la manera en la que podemos mejorar no solo condiciones bajo las cuales ejercemos nuestra sexualidad, sino también otros aspectos en general se ven bastante beneficiados con relación a esto. Es el entrenamiento sensorial como una forma, como un método de aumentar las cantidades de placer que una persona puede tener con su pareja o consigo mismo incluso. Por ejemplo, hay mucha correlación entre este tipo de entrenamiento y la música. La música genera en gran parte una condición en las personas de coordinación, ya sea cardiovascular, con el ritmo de la música. Y no solo esto, sino que entrenar al cuerpo para seguir una determinada secuencia de golpes o de ritmos, ya sea con el propio cuerpo o mediante la atención dirigida sobre este estímulo, también genera en el propio cuerpo una predisposición a seguir este tipo de ritmos. Esta predisposición a seguir ritmos lo que genera es que el cuerpo adecue los estímulos y la forma en la que percibe los estímulos, ya sea táctiles, ya sea auditivos, en este caso, o incluso los otros sentidos, olfativos o gustativos, es decir, la exposición a un determinado olor o a una determinada o un determinado sabor con una secuencia o con una cierta alternabilidad entre cosas que se prueban, también puede generar estos mismos ritmos que generan los otros sentidos, y entrenarlos de esta forma aparentemente generaría que la atención en el cerebro aumente y esto aumente las cantidades de placer y por supuesto genera otro tipo de experiencias. Sucede también en este sentido que el entrenamiento sensorial trata un poco de generar la misma condición que se genera, por ejemplo, en una persona ciega. Una persona que tiene una dificultad sensorial, pero que su cuerpo se adapta de cierta manera que focaliza la atención hacia los otros sentidos, y esto le permite mejorar sus percepciones en muchos aspectos. Esto mismo suele ser un ejercicio muy practicado como juego sexual, y se trata de anular alguno de los sentidos de la otra persona, generalmente el oído y la visión, porque son los más fáciles de anular. En los otros casos, en el tacto, bueno, tendríamos que utilizar anestesia o algún mecanismo de este tipo, y obviamente no se pueden dar dentro de la sexualidad. Entonces se limita a estos dos sentidos que anulados pueden generar muchas sensaciones. Es un juego muy cercano a las prácticas BDSM, se usa también en ese tipo de prácticas, se anula el sentido de la visión como una forma de, dirigir la atención hacia los otros sentidos y también de generar una expectativa o una especie de tensión psicológica que lleve al sujeto también a experimentar sensaciones que no podría experimentar en otros aspectos. O la simple imaginación de lo que la otra persona está haciendo a su alrededor, el no poder ver, obviamente le hace generar una imagen fantasiosa tal vez, o idealizada, y esto por supuesto aumenta los niveles de placer. Seguir también ciertas técnicas de educación sensorial, como por ejemplo del oído. En el caso de la música, se da el caso muy especial de que un músico debe diferenciar ciertas tonalidades o ciertas combinaciones de coloraturas en los sonidos, y obviamente esto no solo se limita a la música, por ejemplo, al hacer otro tipo de actividades, un informático, por ejemplo, puede escuchar un ordenador y decir, bueno, estos ventiladores están mal, esta máquina tendrá sobrecalentamiento, por poner un ejemplo que no viene al caso, bueno. Pero es el mismo principio. Educarse en este sentido puede hacer que la persona, de manera consciente o inconsciente, detecte ciertas variaciones en la tonalidad de la voz de la otra persona, en las reacciones, en la fuerza, por ejemplo, de la respiración, y esta reacción sensorial, esta percepción, haga que acentúe ciertas caricias, ciertos estímulos que le da a su pareja, y por otro lado pueda controlar otros que no parezcan ser placenteros en el momento. Continuamos con el programa después de una pequeña pausa musical y volvemos. Disposable. volvemos con Dial de los Sentidos. Recuerden que estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM y también pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es. Estamos en Dial de los Sentidos. Síganos en nuestras redes sociales, en Twitter @DialSentidos y en la fanpage en Facebook. No se olviden de darle me gusta. Continuamos con el programa de hoy, que tiene algunos elementos acerca de cómo el sujeto puede educar a sus capacidades sensoriales para que a través de esto puedan tener unas experiencias más complejas al experimentar la sexualidad y percibir de otra manera algunas sensaciones que reciben en esos momentos. Implica educarse de manera muy rigurosa, tal vez, debido a que, por ejemplo, una de las formas de educación más frecuentes es la exposición al arte. El cerebro genera constantemente conexiones temporales a través de esto, y son las mismas conexiones temporales que se activan durante la experiencia sexual, porque están asociadas con algún tipo de placer o con una vinculación emocional derivada de la relación artística. Y esto también genera que, bueno, haya una cierta fijación sobre algunos estímulos en específico. Puede ser un color, una textura sobre un color, sobre una imagen. Y notar estos cambios o estas diferencias, por ejemplo, sobre la piel de la pareja, notar algún nivel de excitación producido desde la palabra, por ejemplo, sin tocarse, puede hacer que haya una primera explosión de sensaciones. Y estos pequeños cambios sensoriales que puede tener la persona, o que puede detectar la persona, obviamente van a generar excitación. Por otro lado, hay algunos teóricos que plantean que no hay una relación específica, debido a que lo uno es una actividad completamente racional, totalmente medida desde el ser humano, y hecha desde la concentración y la atención que se dirige a la obra de arte, por ejemplo, y que durante los periodos de excitación, los niveles hormonales que tenemos y los cambios sensoriales y, por supuesto, cognitivos también, las direcciones de la atención sobre otros objetivos corporales, que más allá de percibir pueden ser cumplir cierta actividad física, que lleve al orgasmo, que aparentemente sería el impulso primario de reproducción, evitarían que el sujeto detecte cambios en la otra persona o en el ambiente más complejo. Sin embargo, sí hay ciertas convenciones respecto a sensaciones como el olfato, que sí puede generar de inmediato un cambio de estado de ánimo, sin importar si es que el tipo de perfume, por ejemplo, es más o menos complejo. Obviamente una persona educada en estos aspectos lo verá más complejo si es que no está concentrado, por ejemplo, en la propia actividad física, sexual, en el desfogue pasional. Y por otro lado está el gusto, que, bueno, el comer o el probar algunos sabores también puede generar un cambio inmediato, sin importar si es que la persona procesa o no esta información de una manera más sofisticada. La música, por ejemplo, también genera este tipo de reacciones, pero cuestiones más cognitivas pueden tener alguna variación. Y, por supuesto, también depende del ritmo que lleven las personas. Obviamente, si es que hay una especie de práctica o de juego preliminar consensuada o que se genera de manera natural, pero que se genera, también aumenta las condiciones y las predisposiciones que estas personas tendrán para recibir este tipo de sensaciones. Y bueno, también está el hecho de que una educación emotiva siempre va a generar nuevas condiciones y nuevas formas de ver el mundo, de percibir las cosas, y más allá del momento de placer, probablemente lo que quede después para el sujeto, la experiencia sensorial, después le va a llevar a otros productos de pensamiento tal vez, o de experiencia, aumenten independientemente de si en el momento del acto sexual tienen o no efectos inmediatos y notables. Y bueno, eso es lo que puedo comentarles hasta ahora, hasta este momento en ese aspecto. Por otro lado, también fuera de estas teorías que, bueno, ven un lado más pasional del ser humano y menos controlado, también están otras que apelan más a la racionalidad, a que el sexo tiene otras formas de presentarse dentro de la sociedad o dentro de las prácticas humanas, y que por lo tanto este tipo de actividades ya son sexuales en sí mismas, y que por otro lado generan una conexión más veloz con otros sujetos. Estoy hablando de educarse sensorialmente, por ejemplo, a través de las prácticas artísticas. Ahora, independientemente de si esto genere efectos directos sobre la sexualidad, ciertas actividades humanas han visto la forma de replicar ciertas condiciones, como por ejemplo una discoteca. Genera, por ejemplo, luces en ciertas secuencias, y esto tiene unos efectos sobre la percepción que tiene el sujeto, aparte de que, bueno, en la oscuridad o en las variaciones de luces podría idealizar un poco más a la persona. Y por otro lado, observar otro tipo de actividades u otro tipo movimientos recreacionales del ser humano, de productos de la recreación del ser humano, también genera ciertos cambios. Por ejemplo, observar una película, ver piel, por ejemplo, dentro de una expresión artística, que no necesariamente evoca a la pornografía o inmediatamente a un acto sexual explícito, sino que genera en el sujeto una asociación indirecta, pero que está relacionada con una expresión estética que tiene un significado y que transmite algo que, pese a que no está siendo verbalizado en ese momento, tendrá sus efectos en el sujeto. Entonces, asistir a otro tipo de actividades artísticas también puede ser un excelente preliminar, y puede generar unos efectos que, si bien no tienen una relación probablemente fisiológica directa o incluso de relación de causa-efecto, generan también una mejor predisposición o una experiencia de pareja más allá de la genitalidad y de la práctica íntima o del coito, básicamente, que fortalece muchos lazos y que va a dar cabida a una sexualidad mucho más activa, fuera de un sentido genital, y que, bueno, mejorará en la calidad de vida del sujeto en algunos aspectos. Esto ha sido todo por hoy. Recuerden que es muy importante que, bueno, revisar algunas alternativas en caso de que se las busque. En caso de que no, es bueno también saber que existen o que hay ciertas personas que tienen una intimidad de este tipo. Y esto ha sido todo por hoy. Recuerden sintonizarnos el día de mañana. Yo me despido. Tengan ustedes una muy buena tarde y Hasta pronto. No se olviden de seguirnos en redes sociales y quedarse con la programación de Radio Casa de la Cultura. Hasta luego. El siguiente programa es de responsabilidad.